10 de la mañana, 34 minutos, y decíamos que teníamos varios temas sobre la mesa para poder charlar con María del Carmen Verdú, titular de Correpi y abogada de trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino, entre otras causas que vamos a ir repasando. María del Carmen, buenos días. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te cargo un ratito nada más porque ahora tenés Twitter. Has perdido todas las batallas, María del Carmen. @lanegraverdú, para quien quiera seguirte. Así es, muchas gracias. María del Carmen, queríamos saber qué novedades hay en la causa por el ataque a la cooperativa del diario Tiempo Argentino. Recordemos lo ocurrido el domingo 3 de julio, cuando una patota que respondía al empresario Mariano Martínez Rojas entró a la redacción de la cooperativa Por Más Tiempo y destrozó las instalaciones y las herramientas de trabajo. ¿En qué anda esta causa de ataque contra los trabajadores de Tiempo? Afortunadamente estamos ya avanzando para poder lograr la imputación, no solamente por los delitos de usurpación y daño, que fueron los que inicialmente la fiscal de la ciudad acusó, sino por el conjunto de todos esos delitos que incluían la interrupción de las comunicaciones y el entorpecimiento del funcionamiento de dos medios de prensa, el diario por un lado, pero también la radio, Radio América, que está en el mismo edificio. Tuvimos la buena noticia el viernes de que quedó firme la resolución de la jueza Correa que habíamos planteado nosotros respecto de la incompetencia del fuero de la ciudad y la necesidad de que esta causa vaya a tramitar a la justicia federal, precisamente porque se trata de un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Esto ya motivó que el expediente contra Martínez Rojas, contra la patota, contra la policía, sea girado desde la justicia de la ciudad a la Cámara Federal. La Cámara Federal sorteó juzgado, como si algo puede salir mal, va a salir mal. Nos tocó el juez Martínez de Giorgi, nuestro viejo conocido de la causa Antena Negra TV, que naturalmente nos estamos preguntando si en el caso de que Martínez Rojas incumpla la primera citación, también va a ser como con Bonafini y va a mandar un operativo mega policial, mediático, bomberos, perros y qué sé yo, a buscarlo. Nos da la impresión de que se va a manejar de muy diferente manera. Pero bueno, allí apenas nosotros estemos notificados formalmente la erradicación del expediente, vamos a pedir la acumulación con la causa por la toma de la planta transmisora de Radio América, también cometido por Martínez Rojas y su patota, que está en el juzgado de Rafeca. Nos interesa que tramiten las dos causas de conjunto porque son dos partes de un mismo plan y esto nos va a permitir además avanzar hacia la responsabilidad no solo de Martínez Rojas y la patota, sino de la policía, porque con el testimonio del cerrajero quedó perfectamente acreditado que sin la intervención policial no hubiese sido posible la irrupción. ¿Cuando una causa pasa del fuero federal, las condenas pueden ser más graves? No, las condenas dependen de los delitos que se están imputando. Justamente nosotros pedimos el pase porque los delitos que estamos diciendo que se cometieron son mucho más graves que los que decía la fiscal, por ende con pena más grave, y eran competencia de otro fuero, no de un fuero menor como el fuero de la ciudad. O sea, ya no estamos hablando solamente, como decía la fiscal, de usurpación y daño, sino de usurpación de daño calificado, de lesiones calificadas, de interrupción de las comunicaciones, de obstrucción del funcionamiento de un medio de prensa y, por supuesto, no solamente por parte de Martínez Rojas y su patota, sino Martínez Rojas, la patota y la Policía Federal, a quien naturalmente no puede tampoco sancionar la justicia de la ciudad. Ingresa en esta historia ahora este nombre que mencionabas, el de Martínez de Giorgi, muy conocido últimamente por esta citación violenta a Eve de Bonafini para declarar en la causa de Sueños Compartidos, y también es quien tiene la causa de Antena Negra. Contanos qué novedades hay, si es que hay, con respecto al caso Antena Negra TV. Mira, en la causa de Antena Negra estamos esperando ansiosos que resuelva la Cámara Federal, la Sala Segunda, donde el 14 de julio tuvimos una audiencia y el 4 de agosto otra, en relación a la situación de los dos compañeros, uno que fue procesado justamente por la interrupción de comunicaciones, en este caso en beneficio de Prosegur, la otra que fue sobreseída, pero que Prosegur apeló ese sobreseimiento. Nosotros ya hemos fundamentado la posición ante la Cámara y son los jueces ahora los que nos van a tener que manifestar a ver si la causa continúa y vamos a juicio o si, como esperamos, ambos son sobreseídos y se termina este escándalo. María del Carmen, ya que hablamos de lo de Martínez de Giorgi, mencionábamos lo de Beuna Fini, queríamos pedirte también una opinión al respecto, porque por supuesto a todos nosotros y nosotras nos ha generado mucha tensión el pensar, movilizarse por qué, si todos somos iguales ante la justicia, si Eve tendría que presentarse a declarar, más allá de la tremenda exageración violenta de Martínez de Giorgi, de hacer lo que hizo con las fuerzas policiales y además un jueves de ronda de las madres. Pero preguntarte una mirada con respecto a este caso que nos tiene a todos un poco como pensando cuál sería el obrar, ¿no? Mira, nosotros no nos vamos a meter a opinar sobre un expediente que no conocemos, sobre si tiene que declarar, no tiene que declarar, qué hay o qué no hay en esa causa, porque la verdad que no tenemos ningún tipo de contacto ni vínculo con Sueños Compartidos, ni lo hemos tenido nunca. Lo que sí hemos dicho, y lo hemos dicho públicamente, y nos hemos manifestado en ese respecto, tanto desde Correpi como yo personalmente, y desde la organización política que integro, Izquierda Revolucionaria, que sacó también un posicionamiento en conjunto con la organización política Hombre Nuevo, en los cuatro casos coincidimos en la mirada, en el sentido de que lo que ocurrió ese jueves, con toda esa carga simbólica que vos señalás, independientemente de quién sea quien tiene el pañuelo en la cabeza o qué actitudes que hemos cuestionado desde el primer momento haya tomado en cuanto a sus posicionamientos políticos en los últimos 10 o 12 años, lo cierto es que todo ese operativo mediático, judicial, policial del jueves tiene un claro contenido de disciplinamiento, de advertencia, de amedrentamiento al conjunto del campo popular, como lo demostró el operativo policial que se lanzó, completamente desproporcionado, una cosa absurda que no fue hecha ni para encontrar a los hermanos Lanata, y que por el otro lado se da de bruces con situaciones muy concretas que hemos mostrado como ejemplos, el caso de la Rúa en la causa del 19 y 20 de diciembre, donde no faltó a una indagatoria, faltó a cinco, y cuando desde las querellas planteamos, che, tráiganlo con la fuerza pública, que no era mandar un operativo como este, era que un patrullero le fuera a tocar el timbre y le dijera, señor, acompáñeme al juzgado que la jueza lo espera por quinta vez, nos dijeron que eso era inconducente y que teníamos que esperar que él se presentara. Lo mismo pasó con Macri en la causa de la USEP, donde se los citó cuatro veces, y lo mismo pasa a diario con cualquiera que es citado por un tribunal, que sabe que si no va una vez, bueno, irá a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a lo sumo tendrá que presentar un certificado diciendo que estaba con dolor de panza. En ninguno de esos casos, sobre todo cuando hay situaciones de no detención, cuando se trata, cuando no es la situación del pibito detenido, que ese se la come preso desde el primero hasta el último día, así sea porque manoteó un caramelo en un kiosco, se genera una situación como la que se dio, que además no podemos dejar de vincularla con un montón de guiños a la derecha que viene haciendo el gobierno de Macri hacia los sectores más reaccionarios, el desfile del 9 de julio con Aldo Rico, los genocidas del operativo Independencia y los Falcón Verde, el discurso del propio Macri en la cena de camaradería de las tres fuerzas, diciéndoles a los milicos que en esta nueva etapa que se abrió con su gobierno van a tener una participación distinta en la vida social, lo cual significa volver a tareas de seguridad interior con nuevos colores de uniforme y con intervención de las Fuerzas Armadas, el decreto por el cual les amplió discrecionalmente la posibilidad de nombrar cargos, ascensos, premios, castigos, sanciones, etcétera, también de hace unos pocos meses atrás, en fin, todo un conjunto de señales que van en un mismo sentido y apoyados con pronunciamientos del mismo sector político, como los editoriales de La Nación reclamando el cierre de los juicios contra los genocidas, o los esfuerzos por sacar de prisión a los muy poquitos genocidas todavía presos. De hecho, en este mismo momento, mientras hablamos, Correpi está movilizada en junto con otras organizaciones de derechos humanos, antirrepresivas, políticas y sociales, en la calle 8 y 50 de La Plata, frente a los tribunales federales, exigiendo que no se le conceda el arresto domiciliario al paradigma de los genocidas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el comisario Echecolat. Y viendo el caso de Echecolat, justamente vemos otro guiño de adoctrinamiento por parte del gobierno, otro intento por ese lado también de la justicia, cuando estamos tan cerca de los 10 años de la desaparición de Julio López, ¿no? Sí, la verdad que es tan significativo esto de estar discutiendo la libertad de Checolach a días de cumplirse los 10 años de la desaparición del compañero López, como lo fue que el 24 de marzo estuviera en nuestro país Obama. Uh-huh. María del Carmen, un tema más que nos interesa, que tiene que ver con cosas que ha comunicado Correpi en el último tiempo, es el crecimiento de la cantidad de detenciones ilegales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar al respecto? Mira, en la provincia de Buenos Aires, sin duda, y en el resto del país también, como le decíamos al periodista que hizo la primera nota en la que esto empezó a circular, esto es una comprobación empírica, pero absolutamente indiscutible en cuanto a su validez estadística. Correpi tiene una buena cantidad de recursos de comunicación para que cualquiera pueda hacer consultas, contarnos cosas, pedir orientación, participar en actividades, etcétera. Y bueno, hasta el año pasado teníamos un promedio de 2 a 3 consultas semanales por detenciones en la vía pública, por intercepción, porque sí, para pedir documento, averiguación de antecedentes, detenciones para identificar, contravencionales, de menores, porque sí, y todo lo que acompaña esto, es decir, los golpes, los malos tratos, etcétera, etcétera. En este momento, y desde hace 8 meses, también tenemos 2 a 3 consultas, pero no por semana, diarias. Por eso estamos diciendo, esto se ha multiplicado por 7, y cualquiera puede entrar a nuestras redes y ver la cantidad de mensajes que se reciben o chequear cuántos mails o llamados telefónicos nos están llegando por día. Es verdaderamente muy preocupante porque, como lo venimos señalando desde el inicio de las actuales gestiones de gobierno, tanto desde el Poder Ejecutivo, con decisiones como la Declaración Nacional de Emergencia en Seguridad, como del Poder Legislativo y Judicial, la sanción de leyes aún más represivas, como por ejemplo el proceso hiperacelerado de flagrancia para cualquier tipo de delito, y en el caso judicial, fallos como el del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y otros semejantes del resto del país, diciéndole a la policía ni sospecha necesitan. Todo esto indica un impulso muy fuerte a lo que son viejísimas facultades que tiene el aparato represivo estatal para detener personas arbitrariamente, pero a los que se le ha dado esta vuelta de tuerca de decir, muchachos, a usarlo todo lo que puedan. María del Carmen, hablabas hace un rato de la provocación que también resultó la visita de Obama para un 24 de marzo en Argentina, y se agrega... Y del rey saliente, no sé cómo se dice formalmente, el 9 de julio en la misma línea, ¿no? También, por supuesto. Teniendo en cuenta esto, hay que agregar, me parece, una cuota de perversidad cuando se habla de desclasificación de archivos, ¿no?, por parte del gobierno norteamericano. ¿Tuviste oportunidad de ver ese material que trajo John Kerry? ¿Sirve para algo? ¿Qué se comenta? Mira, en realidad muchos de esos archivos ya estaban publicados online en los sitios del Departamento de Estado. Estas desclasificaciones en realidad suelen ser como las purgas en la policía. Muestro que estoy sacando al aire lo que ya había tirado a la basura. Bien, bien. María del Carmen, te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un saludo y seguimos en diálogo. Gracias a ustedes. María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, charlando con nosotros de varios temas. Tiempo argentino, también la causa de Antena Negra, hablábamos de la posible libertad de Miguel Checolás, motivo por el cual se están movilizando distintas organizaciones sociales en este momento en la ciudad de La Plata, y también cómo crece la militarización en los barrios y los abusos policiales.